si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio. Todo lo que yo hago está mal. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duele, no me hace mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Entre no te olvides, me dejé nuestros abriles olvidados, en el fondo del placar, en el cuarto de invitados, eran tiempos dorados de un pasado mejor. Aunque casi me equivoco, y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, ni te quedes callada, no levantes la voz, y me pidas perdón. Aunque casi te confieso, yo también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió a ladrar y a volver al lugar para poder comer. Placa, no me claves tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duele, no me hace mal. Lejos en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedará. ¿Qué tal? Buen día a todos. Acá estamos nuevamente en un lunes de octubre, comenzando octubre en esta columna de salud mental llamada De la Cabeza. Así que muy buen día para todos. Arrancamos con un tema que es de Andrés Calamaro, que se llama Flaca, interpretado por Carlos Gardel. Sí, pero un Carlos Gardel hecho con inteligencia artificial. Entonces ya arrancamos con este tema, vamos con la segunda parte hoy, inteligencia artificial. Bueno, para todos los oyentes, a mí me llamó poderosamente la atención esta simulación, digamos, de la voz de Carlos Gardel. Y bueno, traje varios temas hoy, traje tres canciones hoy para compartir con ustedes, que es de inteligencia artificial, hecho por inteligencia artificial, y también nos vamos a ir más para el lado en el día de hoy, más adelante en la columna, del chat GPT, que creo yo es lo más... la utilidad o la aplicación, llamémosle, que por ahí entró primero dentro de este debate que hay hoy en día sobre la inteligencia artificial, una herramienta que ya está siendo usada, creo yo, por estudiantes, en los trabajos, como muchas más otras que hay, pero la traje porque creo yo es la más, llamémosle, criolla en este momento, lo que es ChatGPT. Bueno, para arrancar, en la columna anterior que habíamos hablado de inteligencia artificial, yo le había pedido a amigos míos que me manden audios diciendo sobre lo positivo y lo negativo que nos trae esta nueva tecnología. Así que, bueno, para arrancar vamos a poner dos audios. Uno es Karina, que ella trabaja con, creo que se llama estimulación neurolingüística, algo así. Y Maiten de Otilia, que nos dan su opinión sobre lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial. vamos con eso. Bueno, ¿qué me parece con respecto a la inteligencia artificial? Es una herramienta, siempre es disruptivo como son los avances tecnológicos, y como una herramienta tiene sus pros y sus contras. Creo que más el pro y el contra depende del usuario, por lo tanto depende del nivel de conciencia. Y esto es una cuestión también de ética, y de, sí, de ética sobre todo, porque por ahí uno se asusta, porque con la inteligencia artificial, bueno, ya puede haber muchas, no hay un límite casi, parece ser que no va a haber un límite entre la realidad y lo no, y los fake, por decirlo así. Por ejemplo, se pueden inventar noticias porque se puede llegar a no poder distinguir si una foto es real o no, si un video es real o no. Se ve tanta perfección en esos videos, en que parece alguien tan humano, incluso la cuestión holográfica. Uno puede ver casi a lo lejos, digamos, la cuestión holográfica tampoco lo puede distinguir. Nos estamos asustando por eso, y sin embargo la clonación existe hace años, y nos podemos estar clonando como seres humanos. Entonces, ahí la ética es como para tirarlo, para conversar largo y tendido. Entonces, es una herramienta que sirve un montón, pero bueno, depende del usuario. Para lo cual no se trata, desde mi punto de vista, de que no se use, de que se coarte eso, sino que se trata de educar, de elevar el nivel de conciencia de la sociedad. Más allá de las cuestiones políticas, acá es elevar el nivel de conciencia, porque vos a un niño no le decís, che, no use el cuchillo, no use el cuchillo. Es como todo, a medida que va madurando y va teniendo otras habilidades, bueno, que esa herramienta la sepa usar para el bien, porque con un cuchillo puedes hacer bien y el mal, como cualquier herramienta, como cualquier cosa. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial puede influir positivamente en muchas pruebas y cuestiones científicas o aportes que por ahí podían llevar mucho desarrollo, y de esta manera se puede hacer mucho más sencillo, más rápido, pero también eso mismo creo que, si bien puede de alguna forma fomentar en cierto punto la creatividad, también coartarla, porque hay cosas que requieren de su tiempo y de su proceso para cobrar el valor y la entidad que tienen, y de esta manera es como que todo ya aporta a que todo sea cada vez más rápido, más fugaz y menos valioso en un punto. La pérdida de ese plus de lo humano que nos hace ser algo diferente al resto de los seres. Bueno, ahí estamos. Teníamos la opinión de Maiten y de Karina sobre lo positivo y lo negativo de la inteligencia artificial. Y como dije en la columna anterior, lo repito porque por ahí hay nuevos oyentes y no escucharon la anterior, no sé muy bien por qué hice esta columna, digamos. O sea que no, lo que quiero decir es que sí sé por qué lo hice, porque me genera mucha curiosidad esta nueva herramienta, pero no tengo muchas respuestas para dar. O sea, esta no es una columna que va a dar respuestas sobre esto, porque estoy muy verde. Y aparte sí, porque es una herramienta muy novedosa, donde recién se está empezando a entender qué implicancia tiene socialmente, subjetivamente. Entonces también es entender que estamos en un contexto donde la salud mental y la construcción de esa salud mental desde una mirada comunitaria está atravesada por un desarrollo tecnológico de alguna manera. Lo decíamos en su momento con las redes sociales, con las pantallas, y ahora con esta nueva herramienta que es un Google potenciado, por decirlo de alguna forma, y ya fue el surgimiento de Internet algo que revolucionó y que transformó en un montón de aspectos la vida humana. Pero bueno, ahora se abren nuevas puertas de dimensiones sobre el impacto que esa tecnología puede tener en nuestra vida y en el desarrollo de la humanidad toda, ¿no? De las distintas áreas de la humanidad, desde la creatividad, la industria, la política, sin ir más lejos, la medicina o la salud. Entonces es la educación, por supuesto, es bastante complejo el panorama como para agarrar y tirar alguna respuesta. Van a ser solo preguntas. Claro, claro. Yo, a ver, para poner un poco en contexto el tema, uno puede pensar, qué exagerado, ¿no? Porque me han dicho, no, pero eso, ¿sabes qué? Falta un montón. Pongámonos a pensar, voy a cumplir ahora 47 años, por ejemplo. Yo no me di cuenta en el momento de que me logué a Instagram y después lo que significa Instagram en mi vida, por ejemplo, que lo uso bastante poco con respecto a otras personas que veo, con el tema de Google que hablábamos recién, el tema de Google Maps, mi papá, viajábamos con el mapa en el auto, el papel. Papel. no fue hace tanto tiempo. El tema de WhatsApp, el tema de, ¿qué más? lo mando por un poco para mi lado. Yo me tenía que ir a comprar los libritos cuando quería tocar alguna canción de Andrés Calamaro y por ahí no tenía la capacidad del oído para sacarla en ese momento. Comprar el librito en la casa de música o en el kiosco que te decía los acordes. Ahora, entrando a internet, te dicen los acordes y te dicen también las distintas tonalidades que lo podés tocar. La podés adaptar, de hecho, a la tonalidad. y es loco porque en su momento, cuando se cargaba su internet, había personas que se dedicaban y hacían ese trabajo. Hoy hay una automatización de esos recursos que con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Se podría adaptar prácticamente cualquier aspecto del desempeño musical, desde la tonalidad y demás, a la persona, al requerimiento de la persona, ¿no? O sea, se multiplican y diversifican las opciones de acceso a información con este tipo de sistematización. Pienso en el algoritmo, no es inteligencia artificial, pero sino en esos avances que fue dando la tecnología en este tiempo, porque antes era alguien que a mano cargaba eso en alguna página web de la que se accedía. Ahora es otro tipo de sistema. Ahora, hablando de salud mental, reflexionando un poco, porque para esto es más que nada la columna. Nosotros antes queríamos una información, íbamos a la biblioteca, ¿no? Y bueno, por lo menos yo, en la escuela, me decían, bueno, hay que investigar sobre, no sé, la historia, el cruce de San Martín en los Andes. Y tenías que ir a la biblioteca, o no había otra, tenías que ir, buscar el libro. Eso en mi salud mental, en el crecimiento, en el estímulo de mis neuronas, en mi crecimiento, en mi inteligencia. ¿Era mejor? ¿O al ser más rápido, no sé, mi cerebro piensa más? Yo creo que pienso menos. Yo creo que cada vez pienso menos yo. Lo digo para mi lado. Claro. Como antes creo que pensaba más. Que el cerebro está en un estado de mayor comodidad, que busca lo más cómodo, lo más fácil, lo más rápido y de inmediatez permanente, ¿no? De ir en búsqueda de ese dato que sabes que está disponible y obviando el recorrido, digamos, para llegar de una manera más compleja quizá esa misma información. Como podría haber sido en su momento, por ejemplo, la calculadora, como una forma de llegar al resultado y sin hacer todo el procedimiento de la operación, que de alguna manera también es la forma en que se termina aprendiendo. O sea, porque aprendes cosas nuevas cuando ves el proceso que cuando vas solamente a buscar el dato. Exacto, exacto. Pero viéndolo desde un lado positivo a esto, sí. Como decía Karina, el ejemplo del cuchillo que digo, que me pareció interesante. Si yo utilizo bien esta herramienta, lo que estoy por ahí, bueno, estaré desarrollando menos mi inteligencia. Pero gano tiempo. No fui a la biblioteca, no busqué el libro, no empecé a leer el libro para ver en qué lugar estaba, porque no, por ahí desde el índice no lo encontraba. Está bien desarrollado, pero por ahí gano un poco más de tiempo que si lo utilizo bien, podría estar favoreciendo mi salud mental. Está bien. ¿No? Me voy a caminar, no hago nada, descanso, hago ejercicio, duermo un poco más. Y lo negativo, que es lo que nos da un poco de miedo quizás, es, bueno, todo automatizado, todo rápido, y yo inmediatamente me sigo estimulando con otra cosa y termino no pensando nada y siendo un ignorante. Uh-huh. De todo, en realidad, porque todo la tengo la respuesta inmediata y la solución inmediata, y encima me lo ejecuta la solución, la inteligencia artificial. Como un estado de superficialidad, digamos, ante el conocimiento. Claro, conectado con un cable, con una máquina, digamos, ahí, que es algo que más o menos ya está sucediendo para mí. Sí, y un conocimiento a veces desligado a esto de la experiencia, ¿no? Que lo comentábamos fuera del aire, esta cuestión de, bueno, necesito una dirección y no pienso en preguntarle a quien tengo al lado, ni siquiera ir a buscar un mapa a algún lugar, sino todo a través de la pantalla, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera, también esos mecanismos de, en vez de entrar en contacto con ese mundo, con el estado social, para ir al descubrimiento de ese conocimiento que nos falta, de esa información que nos falta, todo volcado nuevamente a la pantalla, o sea, o al celular como herramienta donde cierta información con esta metodología circula. Y claro, y si no, simplemente a mí me gusta observar cuando salgo, que son los momentos que sociabilizo. Sí. Que no son muchos mis momentos de sociabilizar, pero que estoy hablando, no sé, salir a tomar un café, ir a la noche a algún lado. Observemos el tema del uso de los celulares y cuánto hay de diálogo, cuánto hay de diálogo con el celular, etcétera, etcétera. Yo creo que en el mismo cine lo he empezado a observar, también me gusta mucho ir al cine. Ahora lo que empecé a observar es que la gente, mientras está viendo una película, una buena película, en el cine, usa el celular también. Eso ya lo empecé a observar hace unos meses. Sí. Antes no ocurría esto. Es decir, no se bancan toda la película sino volver a agarrarlo. No. Habla también de esos mecanismos de cierta como ansiedad que genera o... ¿Cómo se introduce esta tecnología para alterar la salud mental de no poder estar sin, no sé, ver una notificación, ¿no? Que de hecho especialistas de las redes sociales dicen que están preformateadas también para un poco construir esa idea, es una subjetividad atada a la herramienta del teléfono y a la percepción constante de lo que está sucediendo allí, digamos que no podemos ni una hora y media de película dejar de estar agarrando el aparato. Claro, genera mucha ansiedad. Pensemos en cada uno. ¿Qué nos pasa cuando no tenemos el celular? O una vez yo comentaba también con mi compañera que me di cuenta que cuando salía sin el celular, lo primero que hacía cuando abría la puerta de la casa era pensar en el celular. Y no me gustaba eso. Digo, ¿cómo puede ser? Abro la puerta de la casa y lo primero que pienso es dónde está el celular. Sí. Y prenderlo a ver si tengo un mensaje. Cuando eso es algo que, bueno, obviamente antes no me pasaba. Pero saliendo un poco de esto, el celular, una herramienta también que nos llegó y que la estamos usando y que ahora estamos aprendiendo a ver que... reflexionando sobre lo positivo y lo negativo. Una muy buena herramienta, yo creo que sí. Hasta dónde nos genera ansiedad y nos domina esta herramienta, bueno, lo estamos aprendiendo. A mí me llama mucho la atención la inteligencia artificial porque para mí va mucho más allá. No sabemos cuánto nos podría llegar a afectar, cuánto nos podría llegar a ayudar. Es difícil imaginárselo. Por eso yo a mis amigos les dije, mándenme audios a ver qué piensan ustedes, ¿no? Uh-huh. A ver qué, para bueno, un poco pensar entre todos a ver lo que se viene. A mí, yo empecé a investigar y para cerrar la columna quería mostrarles algo, lo que es la inteligencia artificial con respecto a la música, a la composición. Yo lo empecé a investigar y la verdad que asusta un poquito el tema. Vamos con dos audios más de Bruno Lorenzo que están más vinculados con la música y luego seguimos. Yo... entiendo la inteligencia artificial como un mecanismo nuevo en el que a dicho sistema se le plantean determinados cánones o situaciones donde la inteligencia artificial opera. El aspecto positivo es que nos da un rango de trabajo, un rango de conclusiones. Y el carácter negativo por ahí es, que por ahí muchos trabajos van a empezar a ser reemplazados por este mecanismo. Es una herramienta complementaria, ni más ni menos que eso, yo lo veo de esa manera. No creo que la inteligencia artificial deba reemplazar cuestiones operativas que solamente los seres humanos lo podemos resolver, porque la inteligencia no es más que la capacidad de adaptación frente a situaciones concretas a resolver. Ese es mi modesto punto de vista. El uso de la inteligencia artificial genera mucha controversia porque, bueno, obviamente se trata de una novedad, y toda novedad que puede llegar a provocar un cambio sustancial en determinados órdenes va a generar eso, ¿no? Opiniones a favor y en contra. No hay término medio, al igual que si la utilizamos bien es una buena herramienta, y si la utilizamos mal nos lleva a un abismo del cual no hay regreso. En este caso yo creo que si se utiliza bien y como una buena herramienta a la hora de componer, nos lleva por un buen camino, porque si el artista por ahí no tiene la idea a la hora de componer algo y apela a esta tecnología como para que le sirva de guía, eso está bueno. No como algo definitivo, porque ahí ya estaríamos perdiendo la originalidad y ya... ya se va todo, digamos, por la borda. Estamos hablando de musicalidad, ¿no? No estoy hablando de ritmo ni de ruido, estoy hablando de musicalidad. Por otro lado, también están las letras, ¿no? La lírica. Si vas al chat GPT y le preguntas, le decís que querés hacer una letra que hable de tal cosa, te la va a hacer, pero está en vos también utilizarlo como guía, y que a partir de ese caminito que te muestra, vos, te permitas seguir creando sobre eso. Por otro lado, hay que tener cuidado también con los derechos de autor, porque ahí, cuando se violan los derechos de autor a la hora de emular voces de artistas reconocidos, ahí puede llegar a ser peligroso, y siempre hay que tener cuidado con eso. Es un arma de doble filo que hay que saber usarla. En Argentina nací, tierra del Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazucas la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, y al Diego desde el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Dios. Ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, y al Diego desde el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Dios. Y ser campeones otra vez. Muy bien, lo escuchamos a Carlitos Gardel interpretando el tema Muchachos, un temazo, hecho con inteligencia artificial, señores. Tema que fue como el himno en el marco del Mundial del 2022, en el que salió campeona la selección argentina masculina de fútbol. Sí, no sé si les pasa lo mismo que a mí, pero a mí me agarra una cosita, siento como que la persona vuelve, es increíble, a mí me da esa sensación, me da un poco de miedo lo que pueda llegar a ocurrir con todo esto. Sí, lo hablábamos ahí también fuera del aire en un momento, que se ha empezado a hacer viral, por ejemplo, relatos con la voz de Lionel Messi, que te lee los apuntes o te hace una meditación. Y la verdad que asusta un poco que pueda ser tan real esta tecnología, ¿no? Que trae, de hecho, en el caso de Gardel, revive a una personalidad de la cultura popular, ¿no? Sí. Y lo pone en otro contexto. Jamás lo usaría a Messi para que medite los apuntes, pero no, yo tampoco lo usaría para meditar, te soy sincera. Pero bueno, es muy gracioso. Se ve como algo gracioso, circula como un consumo así de humor, pero después uno se pone a pensar y dice, bueno, pero entonces esa voz puede estar diciendo cualquier otra cosa sin ser realmente la persona. Claro. Puedo hacerle decir a esa voz, a esa tonalidad, sí, cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier cosa. Fíjense, muchachos, lo acaba de cantar Carlos Gardel. Increíble, increíble, como si hubiese sido hecho el tema para él. Viajero del tiempo, Bartes. Sí, se volvió al 2023. Increíble. Bueno, vamos a retomar casi al final de la columna nuevamente con el tema musical, que es por lo menos desde el lugar que yo más lo investigué a lo que es la inteligencia artificial. Ahora vamos a ir un poquito para ya llegar al final con el chat GPT que les estaba nombrando hace un rato. ¿Qué es esto? Yo lo tengo acá en este momento, en mi celular. Es una aplicación, un link que uno entra, te generaste como con un mail, te armás una cuenta, entras con tu mail y ya está, y entras a usarlo. Y es un chat, hablas con una inteligencia artificial, con una máquina, con una persona que posee conocimientos hasta el año, el que es gratuito, ¿no? Porque después hay otro que es pago en dólares. El que es gratuito tiene una base de datos cargada hasta el 2021, septiembre creo que de 2021. O sea que hasta ahí le han cargado durante años y años y sigue cargando información de todo tipo, en donde vos le podés hacer cualquier pregunta. Por ejemplo, no sé, lo que se te ocurra, un plan de ejercicios para poder tener mejor físico. Y ahí el chat GPT, pruébenlo si quieren, y le va a empezar a preguntar, bueno, pero ¿qué edad tenés? Ta, ta, ta, como si fuera un médico, como si fuera un medium, como si fuera un chamán. Ay. Va llegando a teniendo esa charla y te tira un plan al final. Sí. Bien, o sea, toda esa información que uno le da al chat, ¿la guarda, la retiene? ¿Como si uno le brindara información y generara una propia base de datos con las respuestas, o no es así? Es buena pregunta, podríamos preguntárselo al chat. Una vez le preguntaron, yo vi esto, le hicieron esta pregunta y dijo que no la guardaba la información. Pero yo creo que sí. Porque debe ser ilegal también. Debería preguntarte si se pueden retener esos datos, que algunos son privados. El tema de la legalidad es un tema que está muy verde todavía. Vale. Por eso yo creo que todavía estamos escuchando estas canciones, estamos escuchando artistas, no sé, búsquenlo. Está Duki, está Andrés Calamaro, todos los Michael Jackson, hay un montón. También cantando un montón de temas. Está la Mona Jiménez. Cantando temas que ellos no han cantado, obviamente, hecho por la inteligencia artificial. Lo que hacen esta inteligencia artificial en cuanto a las voces es cargar los datos, o sea, le cargan canciones de la Mona o la Mona hablando en entrevistas, uh-huh, toda la data le cargan y luego le hacen cantar una canción. Entonces, claro, sale casi perfecto. Se notan algunos detalles todavía. Yendo al detalle ahí específico, se notan algunas cositas como que es un robot, pero es muy poco. Cada vez, a medida que van pasando las semanas, es más perfecto esto. Casi que ni se nota. Bueno, voy al chat GPT. Yo le hice una pregunta al chat GPT. Lo que quería hacer es hacerlo en vivo. Le hice una pregunta. Me voy a lo apocalíptico nuevamente. No, le pregunté, a ver si lo encuentro. Me fui al otro extremo. Sí. La inteligencia artificial, esto sí, se lo pregunté al chat GPT. Sí. ¿Puede llevar al fin de la humanidad? Uf. ¿Qué pregunta que le hice? Así, a secas. Le dice. La respuesta que te da es siempre fundamentada, no te dice sí o no. Te dice, te da un desarrollo, ¿cómo es? Un desarrollo es, no sé, da un poquito de cosa. Te lo leo, se los leo. Dice, el chat GPT me responde a mi pregunta si la inteligencia artificial puede llevar al fin de la humanidad. Me dice, la idea de que la inteligencia artificial pueda llevar al fin de la humanidad es un tema de debate y especulación en la comunidad científica y en la cultura popular. Esta preocupación generalmente se relaciona con lo que se conoce como la superinteligencia artificial, o la posibilidad de que una inteligencia artificial altamente avanzada y autónoma pueda tomar decisiones que sean perjudiciales para la humanidad, y algunos argumentos y consideraciones incluyen control y seguridad. Uno de los principales puntos de preocupación es que si se desarrolla una inteligencia superinteligente sin un control adecuado o medidas de seguridad, podría tomar decisiones que beneficien a la misma inteligencia artificial a expensas de la humanidad. Esto podría incluir acciones que podrían ser perjudiciales para la supervivencia de la especie humana. Esto me contesta el ChatGPT. Ahí. Riesgo existencial. Algunos expertos en el campo de la ética y la inteligencia artificial han planteado la posibilidad de que una inteligencia artificial superinteligente pueda llevar a un riesgo existencial, lo que significa que podría causar daños tan graves que amenacen la existencia de la humanidad. Falta de comprensión. La preocupación radica en que a medida que las inteligencias artificiales se vuelven más avanzadas y autónomas, podrían volverse difíciles o imposibles de comprender o controlar completamente por parte de los humanos. O sea que, imagínense, en este momento podríamos estar siendo controlados por una inteligencia mucho más avanzada que nosotros sin que nos diéramos cuenta. Uh-huh. O sea, siendo manipulados. Claro. Eso es lo que podría pasar. Motivación errónea. Si no se programa adecuadamente, una inteligencia artificial podría seguir sus objetivos o sus propias instrucciones de una manera que los humanos no anticiparon o que no se alinee con los valores humanos. Es importante destacar que estas preocupaciones se centran en un futuro hipotético con una inteligencia artificial extremadamente avanzada y sin las salvaguardias adecuadas. La mayoría de los investigadores y desarrolladores de inteligencia artificial están conscientes de estos riesgos y trabajan en la seguridad y en la ética de su desarrollo. Se están llevando a cabo investigaciones para garantizar que las inteligencias artificiales futuras sean seguras, transparentes y alineadas con los valores humanos. En resumen, si bien es importante considerar los posibles riesgos asociados con la inteligencia artificial avanzada, el fin de la humanidad debido a la inteligencia artificial es un escenario extremo y poco probable si se abordan adecuadamente los desafíos y se implementan medidas de seguridad y éticas. ¡Ay! Esto es lo que nos dice el chat. El propio GPT. Chat. Lo interesante de esto, no sé si notaron, yo porque lo vengo usando, no mucho, pocas veces lo usé, pero a veces sí. El chat GPT lo que tiene es algo que, donde se nota el robot, es que reitera muchas veces algunas palabras. Sí. Si vos le decís al chat GPT que te escriba el mismo texto, pero que esas palabras son hacen que no quede tan natural, lo hace. Y si le pedís que sea gracioso, lo hace. Si le pedís que sea más triste, lo pone más triste. Si le pedís que sea melancólico, lo hace melancólico. Es decir, como que le da un carácter emocional también al contenido. Al contenido de lo que te tira el chat. Eso es algo... Me da piel de gallina. Piel de gallina. Javier, piel de, obviamente decirte? Me fui al apocalíptico, pero... Pero bueno, en realidad lo apocalíptico está en el uso... Pero lo que nos está diciendo el propio chat es que es una posibilidad, digo, que la inteligencia artificial empiece a tener otro tipo de magnitudes, y sabemos que los procesos humanos tienen otras características, claro, de alguna forma, claro, y otras limitaciones y otros condicionantes. Una inteligencia artificial no te responde sin... no es lo mismo que una persona que durmió bien, no durmió bien. Una inteligencia artificial es mecánica, tiene esa característica como de lo inmutable, que parece ser la tecnología a condiciones socioambientales, que no le sucede a lo humano, claramente. Lo que da miedo sobre esto que decís es que justamente también eso le podés ir ordenando. Que se sienta, que te hable cansada. Claro. Cualquier cosa vos le vas diciendo y te lo va desarrollando. Obviamente es un robot. Sí. Pero lo que da miedo es que lo puede ir como... Lo puede ir imitando con toda la base de datos que tiene. Lo que hace es imitar. Claro. Y lo hace muy bien. Claro. No sé si lamentable para bien o para mal. Ese es el debate. Uh-huh. Para bien o para mal, no lo sé. La verdad que yo no lo sé. Yo lo que sí hice, a mí me gusta Spinetta. Sí. Pero no sé tantos acordes como Spinetta, lamentablemente, porque no he practicado tanta guitarra. Entonces lo que hice es pedirle a la inteligencia artificial que me arme una canción con tres acordes de Spinetta. Muy bien. O sea, ¿una canción original de Spinetta transformada en tres acordes o al modo de Spinetta? Al modo de Spinetta. Bien. Porque yo puedo ir y decirle, chico, miren el tema que armé. Spinettiano. Spinettiano. Y le pedí que hable de la muerte. Y solamente le di esa... Solamente le tiré, le podría haber tirado más todavía, pero quería como que sea medio cuadrado, bueno, para poder compartirlo acá en la columna. Sí. ¿Y qué me tiró la inteligencia artificial así sin trabajarlo tanto? Se puede trabajar más. O sea, me tiró una canción al estilo Spinetta, que sean tres acordes para que yo lo pueda tocar, y que habla de la muerte. Claro, muy un tema sobre el que habla Spinetta. Les tiro la... Le voy a disculpen, porque obviamente esto no lo practiqué porque quería que salga así. Espontáneo, está bien, está bien. Estamos jugando con la inteligencia artificial. Y están tres acordes, o sea, puedo tocar los acordes, pero no sé cómo encarar. Acá está la letra. La melodía, no sabes cómo es exactamente No, el tema. No, la tengo que inventar yo, porque la melodía, capaz que me la tira igual, si se la pido. Pero dice así. Estos son los acordes, Se escucha la guitarra. Tres acordes, No les va a sonar como Spinetta. A ver. En el crepúsculo del tiempo, la muerte se asoma en silencio. Como un verso que se funde en la danza del universo. Es un paso, no un final, una metamorfosis sin igual, donde el alma encuentra su rumbo en el eterno infinito mundo. El estribillo. La muerte no es el adiós, sino el inicio de un nuevo viaje, donde el amor y la luz nos guiarán en este pasaje. Ahí nomás, esto me tiró la... improvisado, sí. Pero me lo tiró la inteligencia artificial a la canción ya armada con los acordes. Me pareció que... tenía como una rima muy muy marcada ahí, o sea, que no sé si es tan spinettiana, pero sí la cosa poética ahí en relación a un tema súper complejo también, del cual la inteligencia artificial no creo que sepa nada, o sea, excepto por la información que tiene cargada, pero claro, tiene cargada la idea de la vida, la muerte. Claro. Por eso lo puede hacer. Y sin embargo, yo lo que les dije, no la... O sea, esta canción la podría haber trabajado, me queda como la tonalidad muy abajo a mí, o muy arriba, lo podría haber trabajado eso, le podría haber trabajado esto de que sea, que las estrofas sean más naturales, etcétera, etcétera, todo esto se puede hacer. Bueno, gente, esto quería traerles para el día de hoy. Vamos a cerrar con un tema bien cordobés, que es alguien que, bueno, lo van a conocer, van a conocer la voz, Cuando esté el tema, y un artista que, la canción es de unos artistas que a mí me gustan mucho y que van a estar en Córdoba este fin de semana, que es Conociendo Rusia. Así que bueno, espero les haya gustado, espero lo hayan pasado bien, así que les mando un abrazo fuerte a todos y nos despedimos de esta columna. Silencio en esta calle vacía, en el cine hay una de terror, pero a mí me asusta lo que veo en el día, y me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de Cabildo y Juramento.